en la línea de la tercera emisión de Hoy por Hoy. Aide Pérez es coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y nos va a ayudar pues precisamente a analizar esto. La negativa, el amparo que interpone Romero de Champs para no permitirnos conocer su salario. Aide, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Salvador? Te saludo con gusto y también a tu auditorio. Porque no estamos hablando del dinero que luego las empresas paraestatales o las dependencias le dan a los sindicatos. Estamos hablando de lo que se supone que si es un trabajador de Pemex, pues deberíamos saber los salarios, como sabemos el salario del director general de Pemex. Sí, exactamente, Salvador. Mira, la verdad es que en primer lugar quisiera decir que desafortunadamente no nos sorprende esta situación. Durante la administración actual se han adoptado políticas tendientes a generar opacidad en el quehacer público gubernamental. Si el auditorio y tú mismo recuerdas, esta información, como los salarios de los servidores públicos, es información elemental de interés público y básica para el control de la gestión pública. Digamos, este es un debate que ya estaba completamente agotado y resuelto. Entonces, lo que estamos viendo definitivamente son retrocesos y son embates a la transparencia. Y tampoco te digo que no me sorprende, porque definitivamente es una reacción en cadena. Hemos visto en las últimas semanas, en los últimos meses, que el Ejecutivo ha decidido judicializar la transparencia, por decirlo de alguna manera. Entonces está tratando de llevar el derecho de acceso a la información y los asuntos de la transparencia por la vía judicial. Y esto lo único que nos muestra es que hay una voluntad del Ejecutivo por seguir generando opacidad en lugar de avanzar y garantizar el derecho de acceso a la información a los y las mexicanas. Y si lo hace el Ejecutivo, es decir, Felipe Calderón, vía su Procurador General de Justicia de la República, por ejemplo, que no lo haga Carlos Romero de Champs. Por supuesto, digo, ya lo decíamos, lo decía Jacqueline Pechard, la comisionada presidenta del FAI, lo decíamos del InfoDF, lo decíamos la sociedad civil organizada. En la medida en que las dependencias sigan llevando estas resoluciones del IFAI a el Poder Judicial, lo que va a suceder es que se van a sentar precedentes completamente negativos y vamos a empezar a ver una reacción en cadena, porque ¿qué es lo que se está mostrando? Que hay huecos, hay posibilidades de salirse por la tangente y de no entregar información que es de carácter público. Aquí, desafortunadamente, es que los más agraviados termina siendo nuevamente la ciudadanía, que somos quienes le pagamos con nuestros impuestos a los funcionarios. Es decir, al final de cuentas terminan arrebatándonos nuestros derechos, un derecho consagrado por la Constitución, y el Poder Judicial se está tomando atribuciones que definitivamente no entran en el ámbito de sus competencias. Y todo parece indicar, Aide, y gracias por esta entrevista, que así como algunos dicen que el sexenio de Fox quizás se salve porque se instaló la transparencia, el de Calderón va que vuela para ser el sexenio donde hubo el gran retroceso en este renglón. Definitivamente. La verdad es que es una pena porque hemos avanzado mucho. El marco normativo, todo el sistema de acceso a la información y transparencia ha sido emulado internacionalmente. Nuestra ley de transparencia es una de las mejores leyes en otros países, es reconocida como una de las mejores leyes. Nosotros, la sociedad civil, la academia interesada en el tema, pensábamos, tal vez ahora nos damos cuenta ilusamente, que estábamos en la segunda etapa, ¿no? Que íbamos a empezar a legislar en términos de sanciones, que íbamos a pasar a otro nivel. Sin embargo, vemos que el Ejecutivo nos hace retroceder, que definitivamente están recurriendo a cualquier tipo de estrategias, ahora tomando como su cómplice al Poder Judicial, para zafarse de su obligación de entregar información. Aquí sería también importante recordar que el derecho de acceso a la información no es una concesión de los gobiernos, es un derecho fundamental y como tal debe ser respetado y garantizado por el Estado. Y defendido por los ciudadanos. Por eso, Aide, gracias por participar en Hoy por Hoy, para recordar que también nosotros tenemos que demandar que esto no vaya hacia atrás, sino que al contrario se refuercen institutos como el IFAI. Aide Pérez es coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundación. Si me lo permites, discúlpame, a mí me gustaría que aprovechar este espacio para hacer justamente un llamado, ¿no? Creo que aquí somos muchos los involucrados. Nosotros, la sociedad civil y la ciudadanía, tenemos que estar activos para defender estas instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información, pero también hacer un llamado al Ejecutivo Federal para que instruya estas dependencias y las entidades a respetar la definitividad de las resoluciones, poder judicial de la Federación a que respete la autonomía del IFAI, y al poder legislativo, que también es un actor fundamental, a que legisle adecuadamente para frenar estos embargos. Ya vimos un punto de acuerdo de tres diputados del PRI, que nos da mucho gusto, en donde están exhortando al Ejecutivo Federal a que respete las resoluciones del IFAI. Pues muy bien. Su competencia es más amplia, ¿no? Entonces sí queremos hacer este llamado y, bueno, nosotros estaremos activamente defendiendo este derecho. Y bienvenido al aire. Aquí estaremos en W Radio en esa misma agenda. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Hasta luego. Vamos al resumen informativo y regresamos con más en Hoy por Hoy.